Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos una comunicación telefónica. Estamos comunicados con Liliana Martín, que es del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Y estamos, digamos, a ver, movilizadísimos todos, todas, todes en esta circunstancia. Primero te quiero dar la bienvenida o bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por comunicarse con nosotras. No, bueno, estamos buscando y necesitando reflexionar, encontrar herramientas que nos permitan atravesar este momento en donde decimos, bueno, ¿qué pasa en una comunidad como Capilla del Monte y qué hacemos después de esto, ¿no? Cecilia, yo creo que nos viene marcando un quiebre, un antes y un después en muchas cosas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el movimiento? Bueno, sí, lo que vos decís es un antes y un después, porque como todo asesinato, como todo femicidio, te atraviesa en el momento en que te enterás, sobre todo porque hubo 20 días antes de que esto ocurra, en cuanto al hallazgo del cuerpo, que nos mantuvo movilizadas buscándola con vida. Más allá de que siempre las expectativas son terribles, porque uno piensa que si en 20 días no está y no dio señales, algo grave está pasando, ¿no? Sí. Y sobre todo por estas características que muchas veces tenemos como sociedad, ¿no? O sea, empezar, por ejemplo, la búsqueda que se hizo 3 días después con la denuncia del señor donde ella se hospedaba, de vuelta habla de la víctima, tenía un brote psicótico. Buscarla en esas condiciones era como decir, bueno, la piba estaba loquita y se fue. Cuando en realidad lo primero que yo pienso cuando desaparece alguien es que no fue... por su voluntad. O sea, estamos como naturalizando el hecho de que ella salió y se fue y que bueno, ya volverá. Y cuando naturalizás esto, empezás a naturalizar que en vez de 3 días podrían haber sido 7 o 10, sí. Y después que 20 días ya no te parece tan grave porque por ahí aparece y sí, aparece muerta. Entonces, a mí me parece que lo grave que nos está pasando como sociedad es la naturalización de esto, primero de la violencia contra las mujeres. Sí. Si hubiese sido la búsqueda de un hombre, hubiese sido diferente, pero por una cuestión de formación, no por una cuestión de... O sea, estamos muy marcados en que ya naturalizamos el femicidio. Yo cada vez que abro mis redes, pienso si realmente la persona que ahí dice que la mataron, yo ya la tenía registrada o no. O sea, nos están pasando cosas terribles como que pasan nombres de mujeres asesinadas y ya no podemos ni registrarlas. Sí, es tremendo. Es tremendo y entonces, todos los días nos vemos con una noticia así. Tal cual, yo incluso me meto en las noticias para ver si esto es una noticia del año pasado. O sea, es muy loco. Sí. O sea, cuando es el crimen, es el asesinato, es el femicidio, ¿no? Y en esto de las sociedades... O sea, la vez pasada habíamos sacado nosotros un comunicado donde se reconocían los femicidios que hubo en Capilla del Monte, sí. No solamente el de Cecilia, porque históricamente todos los femicidios se fueron ocultando con el tema del drama, del crimen pasional, ¿no? Claro, claro. Entonces no hay registro en la sociedad. Nosotros contabilizamos, sacando a Mariela, que es el caso más dudoso en cuanto a que no hubo una autopsia, una segunda autopsia, pero tenemos 5 casos anteriores a Cecilia, que incluso nosotros hicimos el Banco Rojo en la plaza, recordando las asesinadas en Capilla del Monte, y la gente no tenía registro. ¿Cómo 5 casos más? O sea, era como una sorpresa, ¿no? Sí. Y esto de que a partir de que nosotros, toda la sociedad, empezó a hablar del femicidio como algo distinto a un crimen común, empezamos a tener registro, pero no nos acordamos de la historia anterior. No, nos cuesta un montón, digo, la naturalización de todo. La naturalización, digo, estamos por lo pronto en Capilla del Monte mismo. Si no fuera por el trabajo que ustedes vienen haciendo, y las organizaciones sociales de contención, de visibilización, ni siquiera estaríamos hablando de violencia de género, no estaríamos hablando de abuso en la niñez, porque pareciera que no pasa, ¿no? Es como... Tal cual. Bueno, no. Sí, lo que no se habla no existe, ¿no? Es un poco así el refrán. Sí. Entonces, pero también, o sea, yo leo el comunicado de la municipalidad y realmente es patético. La verdad que sí. O sea, es como si fuese un vecino más que se conduele ante el dolor. O sea, ¿cómo en ese momento vos tenés que estar en la primera línea de fuego buscando realmente que se diga la verdad, porque además en algún momento empezamos a decir, bueno, se encontró el femicida, empezamos a entrar en dudas, ¿cómo tan rápido? 20 días para encontrar el cuerpo, ni siquiera lo encuentran los que la estaban buscando, sino un peón de campo, un chico que pasaba por ahí por su cuestión laboral. Sí. Después de 20 días, en 2 días se resuelve todo. O sea, esta encima no es mi pregunta ni del movimiento, es la pregunta que ustedes estarán escuchando en todo Capilla del Monte. Pero totalmente, que nos atraviesa. Además, ayer estuvimos acá en la radio hablando con la familia del chico que detuvieron, por lo pronto desmintiendo las versiones que habrían trascendido de que se entregó, de que confesó, sí, o sea, sí, y ahí sí, ya... escuché la entrevista y es muy buena. Y ahí la verdad que nos preocupa aún más todavía, porque decís, bueno, no solamente el responsable no está siendo aprendido, sino que hay un engaño de por medio y la sensación, y creo que esto también nos está pasando y ustedes lo deben ver, que la percepción de que necesitamos la verdad y que no está la verdad a la luz en este caso. Claro, no es casual de que hoy la familia esté convocando una marcha porque la verdad que ellos necesitan expresar todas las dudas de esto. Está en juego la vida de un pibe de 23 años, sí, pero además lo más grave es que si el chico este no fue, el asesino está suelto. O sea, no se resolvió nada. Claro. Y entonces, evidentemente, lo primero que hay que hacer es transparentar, primero el tratamiento con cualquier detenido. A mí me sorprendió mucho en todos los posteos que leí de Capilla del Monte, cómo se relacionó todo el tema con Jorge Reyna. Sí. Pero me impresionó. O sea, cómo la gente se acuerda y referencia las injusticias que se cometen en las comisarías y lo relacionó en todos los posteos con Jorgito Reyna. Bueno, de hecho, ayer hubo un trascendido de que había aparecido un pibe ahorcado en la comisaría de La Cumbre y fue todos corriendo a ver, tratando de confirmar, se desmintió, pero a todos se nos heló la sangre y es inevitable esa comparación. Tal cual. Es que por eso te digo que son los casos irresueltos. Nosotros después de 7 años de trabajar para que no se cierre la causa se cerró. Y entonces el temor es que las historias se repitan. Claro. O sea, que esto caiga en el olvido en una semana porque ya hubo otro femicidio, porque ya hubo otro acusado, porque la historia nos va ganando, la realidad nos va ganando en el tiempo y no podemos ni siquiera sentarnos a pensar tranquilamente. Nosotros desde el movimiento estamos obviamente apoyando todo lo que la familia está haciendo. Hoy la abogada de la familia de Cecilia está presentándose en Cosquín para tomar la querella. Bien. Y bueno, obviamente esto va a permitir que tengan más información del sumario. Claro. Porque hasta ahora hay secreto de sumario mientras no haya una querellante o un querellante por parte de la familia. Y realmente acompañarlos a los padres que incluso si ustedes vieron lo que dice el padre el día de la movilización, es realmente, queremos la verdad, no queremos un pichi. Claro. Textualmente, ¿no? Sí. Entonces también ellos se sienten como estafados si esto es una farsa, porque imagínate la expectativa que ellos tienen de saber cuál es la verdad, qué le pasó a Cecilia. Y lo extraño es que en 2 días se pueda resolver una investigación como la que significa un femicidio, ¿no? Claro que sí. Eso es. ¿Estuvieron, tuvieron oportunidad de reunirse con el intendente? No, nosotros no tenemos, o sea, la vez pasada en una charla con una entrevista con Alejandra Conizeta, sí. Yo le comentaba que justamente cuando nosotros decimos que las violencias contra las mujeres son violencias políticas, estamos hablando de que hay un aparato del Estado que no se compromete en profundidad. Podemos tener muchos ministerios, que está bueno y bienvenido, podemos tener líneas telefónicas donde denunciar la violencia, pero hay un agujero que es donde están cayéndose las mujeres violentadas, las mujeres asesinadas. Y ese agujero el Estado todavía no ha encontrado el mecanismo. Y yo digo que no lo ha encontrado porque por más que tengamos todas estas líneas telefónicas y por más que tengamos el barbijo rojo, que nos pareció una propuesta absurda, todo ese tipo de cosas en el momento de efectivizarse, de hacerse reales y que sean herramientas útiles, sí, no están sirviendo. Entonces, el Estado en este caso el municipio de la de Capilla del Monte, tendría que convocar a los que tenemos trabajo territorial, porque somos las que estamos todos los días viendo las falencias, entendiendo, no vayamos por acá, vayamos por el otro lado, ¿qué es una asesoría letrada, por ejemplo? A las mujeres violentadas, como el Estado ofrece asesorías letradas, la gente se confunde y cree que tiene un abogado. Claro. Y no es un abogado querellante, es un asesor letrado. Ese tipo de cosas, cuando las desnudás y las tenés claramente... Por ejemplo, ayer escuchaba a la familia de Lucas Busto decir que tienen abogado. ¿Tienen abogado o tienen asesor letrado? ¿Entendés? O sea, son como cosas muy sutiles que cuando tenés el trabajo territorial ya te pasa una vez, la segunda no te pasa. Claro, claro. Y entonces nosotros pensamos que cuando se elaboran políticas públicas, y en este caso pueden ser ordenanzas desde el municipio, se tiene que convocar a la gente que tiene trabajo en territorio. Las mamás de Asino, que han trabajado desde el corazón el tema del abuso contra la infancia, la gente de la mesa intersectorial contra la violencia de género, que recibe llamadas como si fuese un instituto del Estado, nosotras que de alguna manera hemos estado acompañando en un montón de situaciones. Entonces, ¿hay un Estado responsable? Bueno, convoquen a gente que tiene un trabajo territorial. Y eso nosotros lo hemos dicho cada vez que han cambiado inclusive las autoridades de los municipios, ¿no? Sí, porque, digo, han habido declaraciones del intendente y en este caso el reconocimiento de que las áreas en relación al Consejo de la Mujer vienen retrasadas en su funcionamiento y aducen la falta de presupuesto, pero muchas veces no tiene que ver solo con presupuesto, tiene que ver con el apoyo y esto que vos decís de conectar y coordinar con la gente que está en el territorio, porque a veces son decisiones políticas, no es solo todo solamente presupuesto, o sea, por supuesto que hace falta. Claro. Hace falta el presupuesto, pero estamos convencidas que si nosotros, desde un lugar donde no tenemos presupuesto, donde desde el más absoluto de los voluntariados, algo podés lograr, aunque sea a nivel de contención de la familia, entonces cuestionémonos eso. También hay una realidad, por ejemplo, Ley Micaela. Sí. Yo la vez pasada veía que están haciendo un curso desde el gobierno, desde el Estado, online de Ley Micaela. ¿Perdón? O sea, es como... La herramienta que el Estado creó, que es muy interesante, lo de la Ley Micaela, termina siendo simplemente un formalismo. Sí. Y evidentemente, si vos, yo tomaría examen, haría cursos de 5 años por la Ley Micaela, porque si no tenemos a la mujer que va a la comisaría y le dicen, no, mira, flaquita, espera 48 horas para buscar a tu hija que desapareció, o, bueno, y vos te peleaste con tu marido, entonces espera un poquito y se van a reconciliar. Sí. O sea, todas esas cosas que son ya hasta parecen ridículas, son las respuestas que tienen las mujeres cuando denuncian. No, y en todas las instituciones y capacitación política, en la comunicación, en todas las áreas necesitamos entender que el paradigma cambió y que, necesitamos poder ponernos, aunque sea un poquitito a la vanguardia de lo que viene, porque ya quedó viejo. Entonces necesitamos poder aprender y están las herramientas. Y hay una negación sistemática a las herramientas que hay a disposición. De hecho, bueno, acá lo hemos visto con la derogación del Consejo de la Mujer y de todos esos decretos que nos ponían otra vez un poquitito a vanguardia y con toda la gente. Y bueno, y que podías usar esa herramienta, sí. O sea, la tenías, ahora ya no la tienes. No. O sea, han retrocedido 20 casilleros, ¿entendés? Pero digo, si uno ve, o sea, si vos podés fantasear con que te pueden pasar cosas en tu pueblo, acá no hay ninguna fantasía. Acá han asesinado a una mujer y han violentado a un montón de otras mujeres y han encontrado muertas sin explicación a otras mujeres. Entonces, flaco, estás en el ojo de la tormenta, no pidas disculpas y te sientas afectado por la muerte del asesinato de Cecilia. Hay cosas que se tienen que vivir internamente para poder cambiar estructuras que el Estado legitima, ¿no? O sea, de golpe... todo el tema de la Ley Micaela, lo que estábamos hablando, son herramientas que son utilísimas. El tema es ponerlas en práctica desde el convencimiento de que eso te sirve. Sí. Si lo vas a hacer para que el Estado te diga, hizo el curso, bueno, ya está, le firmamos el diploma. no sirve. No, no, no, necesitamos voluntad política. Te agradecemos un montón, Liliana, y bueno, y la invitación a seguir reflexionando sobre esto, porque creo que realmente es algo que nos atraviesa y que va a marcar y está marcando un antes y un después en la percepción de muchos y muchas. Así que, bueno. Sí, yo creo que es importante tener una lectura de lo que le está pasando a Capilla del Monte. No es casual que la gente no esté creyendo en lo que está pasando. Sí. No, desde lugares diversos están hablando sobre el pibe este, que supuestamente sería un perejil para lo que la gente consensúa en las redes, y por el otro lado el femicidio irresuelto todavía de Cecilia. Así que se unen dos puntas que uno pensaba que eran irreconciliables. Es muy loco, ¿no? Sí. Pero bueno, la gente lo que quiere es la verdad, y el padre de Cecilia lo dijo tan claramente que creo que eso nos llena de esperanza, ¿no? La búsqueda de la verdad. Totalmente. Te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.